De lunes a viernes, arma tu ranking. Vota en www.las20másvotadas.com. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Hoy, último fin de hoy, última semana en la que estamos al aire en las 20 más votadas. Y hace un rato escuchábamos el tema de Raúl Alejandro y decía, tema de redes sociales. Y hablando, se han salido coreografías de este tema en este 2021, ¿no, no? Tini, María Becerra, miénteme. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Estamos buscando la mejor canción de este 2021. Iba a decir que estamos haciendo una mención a Tini junto a María Becerra también, disfrutando un poquito de Miénteme. No llegan los votos a estar entre las 20 canciones más votadas, pero buenos votos para Tini también. Hoy quiero pasarme de la raya porque si me besa, la gana se me suben a la cabeza. Y seguimos avanzando en el ranking. Nos vamos al puesto número 17 de esta semana, buscando la mejor canción de este 2021. Artistas que han llegado al ranking rompiendo absolutamente todo. Cuando los nominábamos, rompían un récord, entrando como una de las canciones más votadas en todo lo que es la carrera de las 20 más votadas en 4 años que llevamos al aire. Y luego, desde el puesto número 21, saltó rápidamente al podio, también rompiendo un récord en ese sentido. La semana pasada, nada tiene que ver el ranking de la semana pasada con lo que hoy hicimos, ¿eh? Los votos no influyen. Empezó desde cero, en 350 votos, 150 artistas. Eso que dice 150 votos, no, quedamos mucho más de 150. Entre 150 artistas, hoy se ubica en el puesto número 17. Ellos son los chicos de Melendi, junto a Miriam Rodríguez, nos hacen Simplemente Dilo. ¿Puesto? ¿Cuánto, Nico? Puesto número 17. Recuerdo bien, amor, cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta. ¿Cómo no recordar nuestras profundas charlas y cómo pasaban las horas muertas? Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia. Recuerdo que tu corazón bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, que de qué sirven las palabras si el viento me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo. Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo. Simplemente dilo, dilo. A ver por dónde empiezo para no hacerte daño. Si solamente vuelves arrastrando el pasado. Fueron tantas las veces que me dejaste de lado y me encontré de frente con tus pasos borrados. Unes tantas piezas de un rompecabezas que hoy ya no tiene sentido. Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo. Oh. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, qué sirven las palabras si el viento me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo? Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo. Dilo, dilo. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda, porque hace ya tiempo parecemos enemigos. Dime dónde nos perdimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente dilo. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda, porque hace ya tiempo parecemos enemigos. Dime dónde nos perdimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente dilo. Simplemente dilo. Decirte, mujer, que nuestro libro antes de tuyo. Simplemente dilo, nos decían los chicos de Melendi junto a Miriam Rodríguez en el puesto número 17 de esta semana. Lo inexplicable, porque las cosas. Suena Ricardo Montaner. No se entiende nadie. Juan Luis Guerra. Aún no te imaginas. Dios así lo quiso, se llama esta canción. Ya eras parte de mi vida. Éxito también de este 2021. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntos. Dios así lo quiso. Estamos buscando la mejor canción hecha en este 2021. Y arrancamos reversionando clásicos, ¿no? Reversionados clásicos que se han hecho en este 2021. Por ejemplo, arrancábamos en el puesto número 20 con Bacilos haciendo Cara Luna junto a Carlos Vives. Luego en el puesto número 18, en el 19, mira, sin ir más lejos, seguimos el orden. Puesto 20, Bacilos haciendo Cara Luna, clásico de Bacilos, incluso de la misma banda. Américo reversionó Señor Amante, clásico de Valeria Lynch. En el 18, Alex Ubago reversionó A Gritos de Esperanza, clásico de él, de Alex Ubago. No más que en esta versión lo incluyó a los chicos, a Jesús Navarro, la voz de Reik. Y ahora, en el puesto número 16, nos encontramos con Marco Antonio Solís, que también reversiona un clásico de él. Se llama Mi Primavera, lo reversionó en este 2021, pero no lo hizo solo, lo hizo con Alison y Marla, sus hijas, Alison y Marla Solís, y nos hacen Mi Primavera, hoy puesto 16. Puesto número 16. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Mi ausencia sean las grandes continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Puesto número 16 de esta semana para Marco Antonio Solís, Alison y Marla Solís, Mi Primavera. Una de las 20 canciones más votadas por vos para la mejor canción de este 2021. Siendo una canción ganadora, ya como digo siempre, como vengo diciendo siempre, no, desde que comenzamos el programa, entre 150 artistas estar en el puesto 16 dice mucho, ¿no? Bien, felicitaciones para Marco Antonio Solís, Alison y Marla Solís. Es un día más y otra vez. Como también para todos los clubes de fans, ¿no?, que estuvieron votando a full en las20másvotadas.com. Nosotros seguimos avanzando en el ranking de la radio. Estoy teniendo mucho acople. Ahí estamos, gracias, Adrián. Alegría y voluntad. Por ti lo hago por mí. Estamos buscando para vos la mejor canción de este 2021. En este último fin de semana de octubre, en el aire de la radio, suena La Sole junto a India Martínez y dice: mi nombre es Walter González, me acompañan los controles Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Nico Alfaro, hoy presentando los puestos y en los separadores le dimos franco al locutor. Él ya se arrancó las vacaciones la semana pasada, ya está, dijo ya no vengo más. Abrazo, señor locutor, gracias también por acompañarnos en este 2021. Hoy lo hicimos a laburar a Nico Alfaro. Laburó poco este año, ¿eh? Mirá, teníamos muchos separadores, pero... Es más, le incorporamos la voz de Cristian para que no trabaje tanto este año. Y seguimos avanzando en el ranking. Nos vamos al puesto número 15, todas ganadores. Ahí nos encontramos junto a Luis Fonsi, Rauw Alejandro. Mejor canción de este 2021 buscamos y esto se llama Vacío. Puesto número 15. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo. Suena tu ropa en el piso, grabamos una escena que mil veces he visto y ahora eres ajena. Nadie como yo lo hizo bajo la luna llena. Tú esa noche es buena, nuestra canción suena. Estábamos en el piso, fuimos la estrella. Ya yo he dado mil besos y ninguna es tan bella. Y ahora te confieso que aunque esté con ella, me estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, si no puedo volver a verte, yeah.